Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Qué gusto tenerlos de vuelta en el programa. Les saluda Karina López y en los controles Adrián Torres. Quiero invitarlos a visitar mi homepage 1, tu mejor versión, en el Facebook y tu-mejorversión en Instagram. Además, pueden participar durante el programa enviando sus preguntas y comentarios al 0989-241-277. Espero que durante esta hora puedas recibir toda la información necesaria para que logres momentos de felicidad, valores más tu vida, encuentres tus virtudes y fortalezas, para que vivas en bienestar y seas tu mejor versión. El día de hoy nos acompañará en los estudios Patricio Arias, quien es director de NeuroCorp, una empresa dedicada a la capacitación de personal, para conversar con nosotros sobre la nueva formación que están ofreciendo y que además les cuento que me llena de júbilo presentar. Se trata de los estudios en psicología positiva que desde hace aproximadamente año y medio vengo trabajando en el Ecuador y han llegado al país para contagiar a más personas de bienestar y felicidad, sustentado por los estudios científicos. Además, en Salud en Acción, contaremos con la presencia de la doctora Andreína Jiménez para conversar sobre cómo aumentar nuestras defensas. En el segmento Aprendiendo de, hablaremos sobre cómo las empresas hoy día están contagiando de felicidad y bienestar a sus empleados. Y en Construyendo la mejor versión de ti, hablaremos sobre el valor de lo pequeño. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Nos acompaña en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana la doctora Andreína Jiménez, quien es médico cirujano, diplomado en estudios avanzados en salud ocupacional de prevención de riesgos en instituciones de la salud. Ella trabaja en Natural Vitality y conversará con nosotros sobre cómo activar nuestras defensas. Así que bienvenida, Andreína, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias a usted por la invitación. Bien, me gustaría saber entonces, ¿qué es el sistema inmune y cómo funciona? Ok, bueno, el sistema inmunitario, el sistema inmune o inmunológico va a ser aquel conjunto de estructuras o procesos biológicos que tenemos en el interior, todos los seres vivos en el interior de nuestro organismo, y que van a permitir mantener un equilibrio interno frente a agresiones externas realmente. Este sistema inmunitario está compuesto por una serie de células que se encuentran en los principales órganos como piel, médula ósea, timo, sangre, sistema linfático, vasos, mucosas, entre otros, y específicamente la médula ósea es donde genera la mayor cantidad de células especializadas para nuestra función inmune, como son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, entre otras, y estos viajan a través de la sangre y el sistema linfático a distribuirse a los diferentes órganos como tal, para entonces crear esa inmunidad o para hacer su acción inmune o defensiva ante agentes patógenos. Ya, y entonces, ¿cómo podemos definir o cómo sabemos que tenemos esas defensas bajas? Bueno, existen varios factores que nos pueden a nosotros dar ciertas alertas de que tenemos un sistema inmunitario bajo. Generalmente, la mayor causa del sistema inmune bajo es la malnutrición, ¿ok? Entonces, obviamente, ya al ver una persona que tenga una malnutrición, que obviamente su principal fuente es alimenticia, ya es una persona que inmediatamente tiene un sistema inmune deprimido, ¿ok? También hay otros tipos de condiciones, enfermedades como el cáncer, el VIH, que es una de las más sonadas, sabemos que son personas inmunodeprimidas, pero también hay ciertas otras condiciones de repente no tan graves como de repente el estrés, el ejercicio demasiado intenso, una mala alimentación, no se tiene que estar desnutrido, pero sí llevar una mala alimentación, todo tipo de adicciones, el alcoholismo, entre otras. Ya, entonces estamos hablando allí de trastornos por inmunodeficiencias. Ajá, sí, aunque la inmunidad, aunque el sistema inmunitario es un conjunto muy eficaz, igual por ciertas mutaciones genéticas o por ciertas condiciones pueden haber fallos en ello. Entonces tenemos lo que es el trastorno de inmunodeficiencia, que ocurre cuando uno o más de esos componentes de ese sistema inmune van a quedar inactivos. Entonces se pierde su capacidad defensiva ante agentes de todo tipo, agentes obviamente patógenos que pueden ser externos, pueden ser orgánicos, internos, como es el caso de, por ejemplo, de células cancerosas, pero pueden ser externos como agentes químicos, físicos, virus, bacterias, entre otros. Ya, tú mencionabas anteriormente que uno de los factores que perjudica a nuestro sistema inmune es la alimentación. Uh-huh. O sea que en sí, ¿qué deberíamos hacer nosotros para poder entonces aumentar nuestras defensas a través de la alimentación, o qué otras herramientas tenemos? Bueno, obviamente tener una dieta balanceada es lo básico, porque como nombré anteriormente, la principal causa de inmunodeficiencia es la alimenticia, ¿ok? O es por malnutrición. Entonces nuestra dieta tiene que ser una dieta generalmente que cumpla, un plato que cumpla con todos los componentes en cuanto a nutrientes, proteínas, carbohidratos, obviamente grasas buenas, pero también existen otros minerales u otros nutrientes como el hierro, el cobre, el zinc, el selenio, vitaminas A, vitamina C, la B6, el ácido fólico. Entonces, el hecho de que tratemos de consumir alimentos ricos en estos macronutrientes, ya sea a través de los alimentos o también de suplementos, sería más o menos una forma, o sería la forma ideal para nosotros fortalecer nuestro sistema inmune. Conversa con nosotros la doctora Andreina Jiménez, quien nos acompaña de Natural Vitality, para hablar sobre cómo activar nuestras defensas. Y me gustaría entonces conocer lo que es el tema de la vitamina C. ¿Qué tan importante es el consumir vitamina C en nuestro día a día, ¿no? Ok. Nosotros, a diferencia de los animales, no producimos ni almacenamos por nosotros mismos lo que es la vitamina C, ¿ok? Pero la vitamina C tiene muchas bondades, muchas propiedades, ¿ok? Principalmente a través de su acción antioxidante, que es la principal acción, esto actúa a nivel de nuestro sistema inmune. ¿Cómo? Activa como tal células de defensa, ya sea de la inmunidad innata o de la inmunidad adquirida, ayuda a evitar la apoptosis o daño celular, activa células como tal de recuperación, ya sea muscular o recuperación en general de defensa, tiene una participación específica a nivel de glóbulos blancos, que son realmente una de las células principales del sistema inmune. Okay, entonces, a través de esto, la vitamina C, y a través de barrer los radicales libres, que es lo que se llama su acción antioxidante, todo esto va a tener consigo un refortalecimiento del sistema inmune en general. ¿Y desde Natural Vitality podemos adquirir esta vitamina? Por supuesto, Natural Vitality tiene terapias específicas, tiene su principal terapia es la vitamina C para su acción antioxidante, okay, es una terapia parenteral progresiva, endovenosa, no tiene efectos secundarios, realmente las restricciones son mínimas, y además a partir de la vitamina C, tenemos varias fusiones con medicamentos homeopáticos que van destinados a lo que requiere o necesite cada paciente. Nosotros tenemos una una terapia que se llama Defense Rib, que es específico para estimular sistema de defensas, porque además de contener la vitamina C, tiene dos ampollas de pascoleucin, que es un inmunomodulador. Estimula específicamente el sistema inmune o el sistema de defensas, activando este sistema, obviamente para el refortalecimiento del paciente que lo adquiera. Tenemos y viene también con dos ampollas de lindiaral, que es un drenador linfático, liberador de toxinas, tiene un efecto también antiinflamatorio a nivel de vías respiratorias y a nivel de antiinflamatorio en general. Recordando que, bueno, que el hecho de tener defensas bajas, lo más común siempre es lo de tipo respiratorio, pero es para todo tipo de infección viral y bacteriana. Ya. Me dijiste fuera del aire que ustedes, cada tienda, disponen de un médico. ¿Cuál es la función de este médico? Bueno, el médico principalmente está allí para atender las necesidades del paciente, ya sea el paciente nuevo o el paciente recurrente. Si es un paciente nuevo, se le toman los datos antropométricos y antecedentes personales de importancia a través de una historia clínica que se le realiza a cada paciente, una historia detallada. A partir de lo que arroja esa historia clínica, nosotros entonces recomendamos qué terapia se ajusta a ese paciente, damos la recomendación, comenzamos con la terapia endovenosa y, por supuesto, además, para que el médico atienda las necesidades de ese paciente cuando se está poniendo la terapia. Esta evaluación es totalmente gratis, no tiene ningún costo y, bueno, estamos allí para atender esas necesidades principales de cada paciente. Bien, Andreina, para finalizar me gustaría que englobaras todo lo que me has mencionado. ¿Qué debe entonces hacer el que nos escucha en estos momentos para aumentar su sistema inmunológico? Okay, bueno, principalmente yo diría que con que una persona tenga una dieta realmente balanceada, no necesariamente tiene que ser una dieta súper estricta, no necesariamente esa dieta también tiene que ser para disminuir el peso, ¿okay? Sino una dieta balanceada donde tenga todos los nutrientes que necesita, como lo mencioné anteriormente, proteínas, carbohidratos saludables, que se olviden de las dietas en donde no voy a comer carbohidratos, todo, absolutamente todo es necesario en el plato del día a día, ¿okay? Acelerar un poco el metabolismo, pero puede combinarlo también obviamente con una actividad física realmente regular o adaptada a ese paciente, puede ser moderada, no necesariamente tiene que ser algo súper estricto también en cuanto al ejercicio, regular un poco también sus niveles de estrés, suplementarse con ciertas vitaminas, como por ejemplo la que nosotros ofrecemos, delegar funciones para el tema del estrés, básicamente tener una armonía en lo que sea la parte física, la parte mental, porque no podemos tener un sistema inmune fortalecido si estamos estresados, si no nos sentimos bien en el día a día, en nuestro trabajo, si estamos deprimidos. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer por nuestra parte es, a través de los alimentos, de la actividad física, llevar una vida activa, saludable, eso principalmente, y suplementarse. Excelente, escuchábamos entonces a Andreina Jiménez, quien es doctora de Natural Vitality, y ahora entonces los dejo, amigos, con buena música. Vamos a escuchar San Luis, Chino y Nacho con el tema Se Acabó. Ya venimos. Tus labios en mi camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, me prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, qué triste que a la locura, a veces se encuentra en cura. Thank you. lo que pintan, tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte, lo otro añadidura, que viene con tu hermosura, que triste que a la locura. A veces le encuentro en cura. Aprendiendo de un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Antes de que el tema de la felicidad generara libros, estudios y seminarios en todas partes, el banco chileno Banco Estado Microempresas, BEME, decidió ponerle especial preocupación dentro de la organización. Así se juntaron los altos mandos a discutir cómo maximizar la felicidad de sus empleados y el resultado fue crear una gerencia de la felicidad. El asignado para llevar esta tarea fue Rodrigo Rojas, quien afirmó: si los líderes están convencidos de que las personas son importantes, ya está ganada la mitad del partido. La convicción y el cariño por lo que tú haces lleva a cumplir el resto. La idea era instalar el objetivo de que todos los empleados estuvieran contentos de trabajar donde trabajan. Por esto, o para esto, se le dio un giro también a la misión del equipo de trabajos de recursos humanos. Si antes debían recuperarse y preocuparse de pagar acorde al desempeño, otorgar beneficios o capacitar a los empleados, ahora se les agregó como principio el atenderlos de forma integral. Así, convencidos de que esta revolucionaria idea tendría un efecto positivo en sus trabajadores, pusieron manos a la obra y diseñaron un innovador sistema de trabajo que cambiaría de forma o la forma de trabajar hasta ese momento en la empresa, es decir, desarrollar el concepto de jefe puerta abierta. apunta a Rojas que debemos dejar de lado el concepto prehistórico de tratar a los humanos como recursos o capital. Es hora de innovar liberando el talento para generar una experiencia de trabajo maravillosa. El talento es parte del ADN de cada persona y como líderes debemos poner el foco en identificarlo y desarrollarlo para construir y sostener un proyecto de largo plazo como sociedad. La jefatura tiene un rol ético no solo de cumplir con resultados, sino de velar por el cuidado de las personas que tiene a su cargo. Menciona el señor director Rojas, un jefe te puede hacer la vida fácil y amable, o de lo peor, nosotros nos preguntamos, si no estás contento donde más tiempo pasas, ¿cuándo vas a ser feliz? Por eso trabajamos para que cada jefe tenga una relación a puerta abierta con el resto de sus compañeros y vele porque estos estén contentos. La relación horizontal es fundamental para que funcione este pilar. Apunta el señor director Rojas, yo te puedo dar un manual de las buenas prácticas de cómo hacemos las cosas y la puedes replicar. Pero lo relevante es el espacio de confianza y de cercanía que intentamos establecer entre los pares y entre los equipos y la jefatura. Eso es lo que nos distingue del resto. Tener la puerta abierta, reunirse constantemente a conversar sobre temas que no respectan a lo laboral, realizar evaluaciones de jefes a empleados y de empleados a jefes durante el año, tener feedback constante, son algunas de las prácticas que permiten tener una relación horizontal. Existe un consejo consultivo compuesto por 46 personas que no pertenecen a áreas de jefatura y que fueron escogidas por sus compañeros de trabajos para que los representara en una reunión cada 2 meses en el que se trata el tema de las personas. Ellos asesoran a los gerentes en políticas que podrían implementarse para mejorar ciertas cosas y presentar las inquietudes de los trabajadores. Esta dirección organizacional es distinta a lo que se le ve, o lo que se ve, mejor dicho, en el mercado, ya que las decisiones no las toma alguien supuestamente sabio entre 4 paredes y después las informa. Cuando se decide cambiar algo es porque se llegó a un acuerdo entre los involucrados. Esto es lo que nos contaba el señor y director Rojas. Se definen reglas, quedan escritas y el resto pasa a conversaciones directas entre los pares y sus jefes respectivos. De todas formas, aclaró el doctor Rojas o el director Rojas que no han sido solo buenas experiencias, que es parte del riesgo que se toma y que en ocasiones se han equivocado, pero que los elementos de confianza y diálogo son tan potentes que se llega a un buen puerto. Esto se entiende como el equilibrio entre lo personal y lo laboral. El objetivo es generar las condiciones para que un empleado no tenga que optar por su desarrollo laboral por sobre el personal. Por ejemplo, cuando se le ofrece un cargo de mayor responsabilidad, que no se vea en la encrucijada entre más horas de trabajo por menos horas con la familia. Para esto hay una serie de medidas como la flexibilidad de horario, entrenamientos para que lo que hace en 2 horas lo pueda hacer en 1 e irse más temprano, además de actividades como teletrabajo. Nosotros, apunta el director Rojas, andamos en una búsqueda permanente, siempre estamos conversando con nuestra gente para que no tenga que optar entre la paga y su familia, ir a dejar a su hijo al jardín o tener que estar trabajando. No queremos que eso nos pase acá y cuando pasa, nos sentamos a preguntar qué dejamos de hacer y cómo podemos mejorar. El objetivo es que los empleados entiendan su trabajo como un aporte de valor a la gente, como su granito de arena al país, es decir, cómo eso lo que realiza es un gran aporte para la sociedad, para las naciones. No se los capacita para entregar créditos, se los capacita para que microempresarios cumplan los sueños y desafíos que tienen. Apunta el director Rojas, para un banco es fácil prestar plata. Nosotros lo que hacemos es meternos en la vida del cliente, entender su negocio, entender que con el crédito su calidad de vida puede mejorar. Empresas como Google, DreamWorks, Zappos, entre otras, también se han sumado al nuevo modelo de bienestar organizacional, pero Te comento que tú también puedes ser un gerente de la felicidad, para lo cual solo debes diseñar e implementar iniciativas de motivación, tales como las que ya mencionamos anteriormente, fomentar el respeto en el ámbito laboral, desarrollar canales de comunicación con los empleados, atender las inquietudes de cada miembro del equipo, promover un ambiente laboral tendiente a evitar el estrés, infundir optimismo y sentido de pertenencia entre los empleados y trabajar en iniciativas que tiendan a trasladar la percepción de empresa feliz a sus clientes. Pero algo muy importante, y quiero que lo tomes muy en consideración, es que no olvides que la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. Desde tu mejor versión te invitamos a que te dejes contagiar por la ciencia de la felicidad y apliques estos prácticos consejos para que logres los objetivos de la empresa con la promesa de unos empleados más felices. Los dejo con buena música, miren la cesa, digan lo que digan. El tiempo cura todas las heridas y que los años sanan cualquier dolor. Dicen que ando como zombie sin vida, que tu partida solo se llevó. Pero yo no te olvido, no, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Digan lo que digan, vida, que me cure las heridas de este amor. Digan lo que digan, la verdad y la mentira, no te olvido, no te olvido, no, no. mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. La mayor parte de las personas se proponen algo a principios de año, en enero. Otras también hacen un buen propósito cuando inicia el año escolar, en agosto o septiembre. Me gustaría preguntarte, ¿qué te propusiste en enero? Quizá ya lo olvidaste o lo abandonaste. Sin embargo, las oportunidades de crecimiento y cambio no se dan solo en meses específicos, sino que cada día es una oportunidad para realizar las pequeñas acciones y dar los pasitos que pueden llevarnos a cumplir nuestros objetivos. A continuación, pequeños cambios que se ha probado que potencian el bienestar y, por tanto, la felicidad. 1. Levántate 10 minutos antes. Cuando nos despertamos con el tiempo justo, estamos con prisa y estrés desde la mañana. Por las apuraciones, a veces nuestro día comienza con mal humor. Levántate un poco antes para que puedas desayunar con un poco más de calma, tener el tiempo de intercambiar algunas palabras con tu familia y desearles buenos días y salir sin correr. 2. Medita aunque sea 3 minutos. La atención plena nos ayuda a ver nuestros pensamientos, emociones, relaciones y problemas con más perspectiva y objetividad. Por tanto, observar lo que ocurre dentro de nosotros mismos con curiosidad, apertura y aceptación, aunque sea por 3 minutos, nos ayuda a centrarnos, ganar perspectiva y previene que reaccionemos sin pensar. Y esto es fundamental para trabajar nuestro autocontrol. El punto número 3 es realizar un pequeño acto de bondad. De acuerdo a las investigaciones de Sonja Limbombrinsky y Julia Boehm, señalan que realizar pequeños gestos de amabilidad es una conducta probada para aumentar el bienestar. No tienen que ser grandes obras, sino las pequeñas acciones a las que a veces evitamos, como lavar los trastes o sacar la basura. También podemos mejorar nuestro ambiente familiar o laboral, recuperando la cortesía con un saludo amable, regalando una sonrisa o simplemente abriendo la puerta para que pase otra persona. 4. Practica la gratitud. Otra conducta relacionada con la mejora del bienestar y que, acoto acá, hemos hablado en otras oportunidades, es reconocer que se ha recibido algo, apreciar el valor de lo recibido y aceptarlo. No importa si ese regalo es material o inaprensible, si es un obsequio grande o pequeño. La gratitud crece cuando me doy cuenta de que he recibido algo sin merecerlo, ya sea ayuda para un proyecto, un pequeño detalle amable o simplemente un regalo de cumpleaños. Es decir, valorar las pequeñas cosas de nuestras vidas. Y finalmente, aprende a dialogar contigo mismo. Tus pensamientos pueden ayudarte a lograr tu propósito, a construir la mejor versión de ti. No es porque sean mágicos ni porque crean una mentalidad abierta o cerrada, flexible o fija, que posibilita o impide tu avance y desarrollo. Observa cómo te explicas tus logros y dificultades. Escucha si te identificas como protagonista o víctima de tu propia vida. Tu actitud es la que abre las puertas para cumplir tus metas. No olvides practicar estos sencillos pasos y verás cambios inmensos en tu vida. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Los deja con los mensajes radiales y ya venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas.

justo después de lo que vivimos del terremoto de hace más, que mismo va a ser un año, queremos nosotros validar algunas herramientas que nos permitan medir esa parte positiva que la gente fue adquiriendo después del terremoto. Entonces, este gran proyecto que hemos lanzado, ¿no? Primero es una formación como consultores de psicología positiva, que las personas pueden ir, formarse y luego aplicar la psicología positiva en todas las áreas en las cuales se ha desarrollado, en el área educativa, el área psicoterapéutica, el coaching, las empresas positivas, organizaciones positivas, el protocolo de aulas felices, que es un protocolo muy bonito para trabajar dentro de las aulas y los docentes, pues yo creo que serían obligados a conocerlo realmente. Es un gran paso puntal por dos aspectos. Cambiamos el paradigma y empezamos un nuevo modelo de ciencia. Se nos ha hecho durísimo investigar, te cuento. Sí, yo lo sé. Se nos ha hecho durísimo investigar. No estamos muy acostumbrados a investigar. Sí. Pero si queremos como dar el realce que tiene la formación, que sacar el nombre, seguir manteniendo el nombre de la psicología positiva, es como que nos ponemos la camisa de la investigación y nos vamos a investigar por esa felicidad y ese bienestar que de alguna manera pues nos envolvería a todos los ecuatorianos. Es así. Pero en definitiva, porque aun cuando has hablado ya sobre la psicología positiva, todavía tal vez hay un vacío para los que nos escuchan. ¿Qué es la psicología positiva? Es interesantísimo. Les puedo contar, si les resumo un poquito. Hay un autor de nombre Martin Seligman, que él era presidente de la APA, la Asociación Psicológica Americana, que es toda la que estudia la patología y toda esta parte así. E incluso Seligman es el que desarrolló un concepto que muchos de nosotros lo utilizamos y los que nos escuchan probablemente lo estén viviendo, que se lo conoce como la indefensión aprendida, que es ese fenómeno que tú experimentas cuando estás desesperanzado de la vida. Entonces, Seligman, al estudiar mucho esta desesperanza, ¿no? Por ejemplo, te vas a poder preguntar por qué una mujer o un hombre, pero más en el caso de las mujeres que son maltratadas, realmente no se alejan de la pareja. ¿Por qué no se alejan de la pareja? Hay casos en donde la mujer le va a sacar de la cárcel, por ejemplo, a la persona que la ha maltratado y todo. Es porque está en indefensión aprendida. Entonces Seligman dijo, ¿cómo podemos romper esa indefensión aprendida? Yo creo que tenemos que empezar a romperlo primero trabajando una variable muy importante que se la conoce como optimismo. Y Seligman empieza a estudiar desde el modelo un poco más psicológico cómo trabajar el optimismo en las personas. Y se da cuenta que el optimismo es una variable psicológica que correlaciona espectacularmente para sacar a las personas de la indefensión aprendida, de la depresión y darle un mejor estilo de vida. Entonces Seligman dice, bueno, algo pasa, ¿no? Toda la vida pasé estudiando depresión, ansiedad, indefensión aprendida y necesito empezar a ver un nuevo rumbo del ser humano. No todo en la vida es como un llanto, puede ser un proceso muy, muy constructivo. Se junta con un autor, Peterson, y desarrolla un modelo de personalidad positiva, que es el modelo como que dio inicio al estudio de la psicología positiva por el lado de Seligman. Entonces dijo, cuando estudiaron con Peterson, Seligman y Peterson publican los rasgos positivos y le llaman las virtudes y fortalezas de los seres humanos. Paralelamente, hay otro autor que se llama Diner, que empieza a estudiar la felicidad. Dentro de la ciencia de la felicidad, le dividen en dos tipos de felicidad. La felicidad hedónica, que es esa felicidad que nosotros experimentamos cuando logramos algo, cuando alcanzamos, cuando de alguna manera pudimos comprarnos un auto, cogimos el trabajo que más queríamos tener, bueno, por último nos casamos, o de alguna manera es como que logramos algo en la vida, o el placer de comprar cosas, eso se lo conoce como la felicidad hedónica. Entonces Diner empieza a estudiar la felicidad hedónica y se da cuenta que la felicidad hedónica es una buena variable también. Todos los seres humanos necesitamos experimentar ese tipo de felicidad, la felicidad hedónica. Después de un tiempo, paralelamente también hay otro autor de nombre Riff que hace un salto también de la felicidad hedónica y empieza a estudiar lo que lo conocen como la felicidad eudaimónica, que es esa felicidad del sentido de la vida, de qué hago aquí, por qué estoy aquí y del servicio a los demás. En ese trayecto también estaba Seligman, pero Seligman dice, ahora voy a condensar la psicología positiva y todas estas variables vamos a llamar psicología positiva. Pone como el nombre de psicología positiva todas estas variables científicas del estudio del comportamiento humano desde un proceso más positivo. Y viene otro autor que también está por ahí, que empezó estudiando más la parte social, que es Case. Case es el que propone el nombre de la felicidad de Dónica y la felicidad de Mónica y un bienestar social, y le llama flourishing, el florecimiento. Entonces Seligman, Case empiezan a estudiar por sus lados también esta parte del florecimiento humano. Es toda una historia ya, será desde 1980 aproximadamente los estudios de Diner. Y es importante, ¿no? Que por ejemplo, si alguno de ustedes que nos escuchan pueden tener acceso a Netflix o pueden tener acceso a YouTube, pueden ustedes poner ahí, busquen un documental, que el documental se llama Happy. El documental Happy es un documental que habla específicamente de estas variables positivas, la ciencia de la felicidad. Seligman publica su libro en el 2002, que se conoce como La Auténtica Felicidad, que era el nombre que le dio a la felicidad hedónica más la felicidad eudaimónica. Y en el 2012 también ya cambia el constructo, cambia el proceso de investigación y le llama el flourishing también al proceso. Y propone un modelo de 5 variables que llama el modelo PERMA. Entonces realmente ha sido como un desarrollo científico muy nuevo a comparación de todas otras cosas que existen, muy criticado también, pero también con mucha base científica, bastante base científica. ¿Para qué? Para poder decir nosotros que si tú puedes desarrollar el perdón, tendrás una vida mucho más feliz. Si tú puedes desarrollar en ti la autocompasión, de seguro vas a generar mucha felicidad en ti. Si tú puedes desarrollar en ti una variable que se la conoce como la generosidad hacia el otro, que normalmente le llaman benevolencia en la psicología positiva, la benevolencia puntúa muy bien con personas que ni siquiera tienden a enfermarse, porque también está correlacionado con el sistema inmunológico. La gente dice, pero ¿cómo solo haciendo unos ejercicios que hay en psicología positiva, como escribir una carta del agradecimiento, o hacer la meditación compasiva, la meditación meta, o mindfulness, nosotros vamos a poder cambiar nuestras vidas? Básicamente es como que la pregunta nos quedará siempre, pero la ciencia nos dice que funciona y funciona muy bien. Y hoy los estudios también nos están ayudando a decir que aquí nosotros también nos está funcionando, aquí la población ecuatoriana. ¡Qué chévere! Y justamente quería preguntarte, ¿cómo crees que será recibida en el Ecuador esta nueva educación continua de psicología positiva? Yo creo que todo se va abriendo camino. Así como en algún momento probablemente se abrió camino acá, el modelo cognitivo o otro tipo de modelos psicológicos, la gente va a empezar a conocerlo. También va a empezar a criticarlo mucho, porque parte del modelo científico es que tenga que ser criticado también. Entonces, en base a la crítica y en base a la aceptación que pueda tener, va a ser un motor que va a propulsar realmente para que la gente pueda seguir estudiándolo y sobre todo para que sigan investigando, ¿no? Porque como Neurocorp somos una empresa más privada, ¿no? Pero trabajamos así, hemos ayudado un montón y también financiamos investigaciones. Ya he visto algunas tesis aquí sobre variables positivas estudiadas en tesis de pregrado, en tesis de maestrías, y pues de seguro va a irse incrementando las variables positivas como una forma de seguir estudiando la psicología. Bien, nos acompañan en los estudios de Radio Casa de la Cultura Patricio Arias, quien, como mencionó, es director de Neurocorp, y nos hacen una pregunta a través del 0989-241277 y dice: ¿existe una edad o rango de edad en la que somos más aptos para seguir este tipo de movimiento? Realmente, para poderse especializar en psicología positiva, tenemos que estar atravesando una carrera de tercer nivel, o ser estudiantes de algún tipo de carrera, o ya haberse graduado. En Estados Unidos es una maestría realmente. Aquí lo estamos abriendo como una formación que puedan integrarse todas las personas. Sin embargo, para que tú puedas no pertenecer al movimiento, sino probar las técnicas de psicología positiva, no importa tu edad. Ha habido correlaciones en aulas positivas, por ejemplo, de cómo el desarrollo de las virtudes y fortalezas en los niños predicen un buen acoplamiento en la universidad, por ejemplo. Entonces, si yo como padre, yo como docente, a los niños chiquititos voy cultivando las emociones positivas, el flourishing, otra variable que nos he contado que se le llama flow, y todas estas cosas así, los niños de grande van a tener muchas más fortalezas como para poder enfrentar en la vida. Patricio, ¿y cuál sería entonces el objetivo de ofrecer el título de consultor en psicología positiva y para quienes se encuentran, o mejor dicho, por quienes se encuentran avalados? Estamos nosotros reconocidos por la Universidad de Indoamérica como una certificación de educación continua. Esperamos algún momento crecer y hacer una maestría, que sería como el sueño, pero ahora estamos en una certificación de educación continua. Consultores es porque una persona que estudia el modelo psicológico positivo podrá aplicarlo para lo que la persona desea aplicarlo. Por ejemplo, si tú tienes una carrera ya más en la parte empresarial, tú vas a tomar el modelo de organizaciones positivas y lo vas a aplicar y vas a hacer que tu empresa florezca. Hay una autora que es brasileña, de apellido Lozada, que descubrió una proporción de las empresas que florecen económicamente versus al desarrollo de virtudes y el lenguaje positivo. La proporción le llamaron la proporción Lozada. Y mantienen, por ejemplo, una proporción Lozada, las empresas que florecen una proporción 3-1. Tres palabras positivas a una palabra negativa dentro del contexto. También se dieron cuenta que las familias, por ejemplo, que florecen, las familias florecientes en flourishing, son las familias que mantienen una proporción 5-1. De 5 palabras positivas, una negativa. Entonces, si mi línea es el estudio organizacional, pues con la psicología positiva voy a potencializar la organización. Si mi línea es la parte de la educación, las herramientas de aulas felices, educación positiva, me van a ayudar un montón. Si es que yo trabajo mucho en coaching, voy a poder potencializar. Seligman propone el único modelo de coaching basado en evidencia. Así le llaman, ¿no? Este es un modelo de coaching basado en evidencia. Y no hablemos de la psicoterapia, ¿no? Si hay un psicólogo que desea ir, va a aplicar las técnicas, y las técnicas breves que van a ayudar a sacarles a las personas. Hay una correlación muy interesante con la parte de la depresión. La psicología positiva, para ayudar a las personas que están en depresión o ansiedad, tiene una efectividad más alta del 65%, que son las que normalmente tienen las que tienen efectividad. Pero no solo eso, si tú trabajas con psicología positiva, dentro de un año la gente no recae. Mientras que la correlación con otro tipo de terapia es que dentro de un año, el 90% de las personas que salieron con cualquier otro tipo de técnica recaen en la sintomatología. Y esto es porque en psicología positiva queremos que la gente florezca, no solo que se quede sin patología. Entonces, pues hay esa parte de que puedo ayudar a florecer en mi escuela, puedo ayudar a florecer en la familia, puedo ayudar a florecer en la organización. Y tú como consultor vas a tener la habilidad para poder intervenir en todos los contextos. Es decir, que cualquier persona pudiera inscribirse en esta consultoría, es decir, sí, tanto la persona que está enfocada a organizaciones, como la que está enfocada a educación, como la que está enfocada a la salud. Sí. Las personas, cualquier área que sea, puede inscribirse, y el único requisito es que esté estudiando o que haya terminado de estudiar la universidad. Muy bien. ¿Y cómo pueden hacer para inscribirse en esto? Bueno, pueden llamar a Neurocorp o pueden visitar la página si ustedes quieren leer un poco más sobre psicología positiva. Tenemos algunos artículos en la página web www.neurocorpecuador.com. Pueden llamarnos al 255-3950 y pedir información. Incluso vamos a tener un lanzamiento de la formación en psicología positiva el viernes 24 de marzo. Es todo un taller, es todo un día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en los auditorios de la Universidad de Indoamérica, en donde la gente va a poder experimentar, vivir, va a poder notar cuál es el cambio positivo que puede generar, va a poder cambiar de paradigma en su mente, porque siempre estamos nosotros enfocados en lo mal que nosotros hacemos. Nosotros podemos cambiar nuestro lenguaje también, empoderar un lenguaje más positivo. Recuerdo una investigación que hizo Seligman con la Big Data. La investigación de la Big Data es tomar la información que hay en las redes sociales y analizar todas las palabras. Es tan interesante como con el análisis de las palabras de la Big Data yo puedo predecir incluso qué persona se puede infartar. Es por el uso de las palabras. Entonces esto es investigación científica, no es que me estoy inventando. Entonces Seligman pudo correlacionar ese tipo de cosas. Entonces imagínense lo que sería cambiar de paradigma en mi propia mente, con mi familia, tener una educación, una disciplina positiva. Entonces el seminario es seminario para las personas que puedan contactarse contigo, pues va a ser gratuito para ellos, para que puedan disfrutar todo un día de psicología positiva, las herramientas aplicadas al coaching, a la parte de la educación y organizaciones positivas. Ya escucharon a Patricio Arias, quien les menciona que estamos regalando entradas para que ustedes puedan ser partícipe de esta actividad súper especial que se va a realizar el 24 de este mes y que simplemente con enviarme un mensaje de texto, WhatsApp o a los diferentes medios que manejo, tu solicitud para participar y podrás ir completamente gratuito gracias a Neurocorp, que hoy día nos está regalando estas entradas. Sí, sí, aprovechen. ¿Hay muchas entradas o cuántas nos vas a dar? ¿Unas 30 será? Unas 30, bueno, 30 entonces, ya saben, voy a las primeras 30 personas que me escriban un mensaje, tanto por el teléfono que mencioné 0989241277, como en las redes sociales, uno tu mejor versión en el Facebook y en el Instagram, estamos con tu guión bajo mejor versión. Para finalizar, Patricio, me gustaría saber cuáles son entonces los planes que tiene Neurocorp para difundir estas nuevas herramientas de la psicología positiva en el Ecuador. Muy bien, si te cuento, primero es la formación, como que lo más bomba. Uh-huh. Y lo más camufladito entre nosotros es la investigación. Yo como Neurocorp y como la empresa que se ha dedicado siempre a trabajar ese tipo de aspectos, nos hemos dedicado siempre a manejar muy en investigación, tener datos, generar buenos formularios, generar buenos test. Nosotros estamos ya trabajando en tres tests importantes. Un test que se lo conoce como el test de sentido de la vida, es el test de crecimiento positivo, y probablemente trabajemos el test que mide algo que se lo conoce como el flourishing, pero te da las tres niveles de flourishing. ¿Cómo está tu nivel de salud mental? ¿Está en flourishing? ¿Está moderada? ¿O de plano necesitas trabajar un montón de psicología positiva? Entonces, ya lo vamos a tener pronto. Pronto es 6 meses mínimo, pero eso para la investigación es muy breve. Entonces, no duden que si algún momento ustedes también necesitan, y si alguno de los que nos está escuchando es investigador, es psicólogo, quiere hacer su tesis, nosotros estamos muy abiertos también en nuestras líneas de investigación para que puedan venir. Yo creo que la mejor forma de promocionar algo es producir algo para la colectividad, uh-huh, para que la gente se pueda seguir enriqueciendo con este tipo de estrategias y técnicas. Bueno, Patricio, fue un placer tenerte en los Muchas estudios. Muchas gracias también. Espero poder tener nuevamente acá en los estudios, hablar otra vez de psicología positiva, porque de hecho nuestro programa está conformado con las herramientas de la psicología positiva, uh-huh, para ir difundiendo en el país esto que es tan maravilloso y que no es simplemente un movimiento como una moda, sino un movimiento científico. Eso es lo más importante, meternos en la línea de lo científico, a pesar de que a veces nos choque, porque hay cosas que en la ciencia dicen, no es así, no. Pero poco a poco como que nos vamos metiendo en una onda y luego vamos como produciendo muchas cosas. Bueno, amigos de Tu Mejor Versión, ha sido un gusto tenerlos acá en el programa y por supuesto invitarlos para el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Tu Mejor Versión. Chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, uno tu mejor versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.